la audiencia que nos está sintonizando. Sean bienvenidos a esta serie interactiva Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia. Este es un programa realizado con la Guía de Teatro para el Cambio en colaboración con UNICEF y AMARC México. Estamos en vivo desde la cabina de La Voladora Radio, radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Mi nombre es Mara García y en el programa de hoy trataremos el tema de la continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta tarde tenemos como invitada a Irene Páez, experta en el tema educativo, con quien hablaremos más tarde. Los invitamos a que se queden a escuchar la historia de Dolores y su familia. Estén atentos a las líneas que abriremos para que se pongan en contacto con nosotros y participar con comentarios para mejorar el desenlace de esta historia. Comuníquense con nosotros, escuchen la historia, participen a las líneas que abriremos y que les estaremos compartiendo más adelante. A nivel mundial, estamos viviendo una situación que ha cambiado la manera de comunicarnos, de cómo llevamos a cabo nuestras actividades diarias y particularmente cómo las niñas, niños y adolescentes continúan su educación en casa por el cierre de las escuelas. Son diferentes los obstáculos a los que las comunidades nos enfrentamos para tener acceso a los recursos necesarios para que niños, niñas y adolescentes no dejen sus estudios. Y ustedes que nos están escuchando, cuéntenos qué obstáculos han enfrentado para dar continuidad y acompañamiento a la educación de sus hijos con esta nueva modalidad a distancia, radio, TV o internet. Les damos las siguientes opciones. Inciso A, cuestiones, razones económicas, por ejemplo, si ha habido una reducción del ingreso familiar. Inciso B, acceso a internet, falta de computadora en casa. Inciso C, problemas familiares. Inciso D, dificultad para seguir las dinámicas, actividades que las y los maestros les ponen a los niños y a las niñas. Quédense con nosotros y participen, porque las respuestas de esta encuesta se darán a conocer antes de que finalice el programa. Además, recuerden que también podrán participar con comentarios sobre qué pueden hacer tanto Dolores como su familia sobre la situación que están viviendo y qué acciones podrían emprender para mejorarla. Escuchen la historia y comuníquense con nosotros. Nuestras líneas de contacto ya están abiertas. Comuníquense al teléfono en cabina 597-97-852-52 o a través de mensaje de WhatsApp al 55-4061-5459. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. ¿Qué les parece si escuchamos la historia? Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una. ¿Me escucho con tu nada? ¡Juan! ¡Juan! ¡Ay, este chamaco! Ay, ¿qué quieres, mamá? Necesito que vayas a traer unos bolillos, ¡córrele! ¿Otra vez yo? Sí, tú. Ay, es que siempre yo, ¿por qué no mandas a tu hija? Deja de respingar y ve, que me urge, si no tu padre se va a ir sin desayunar, ¡ándale! Ay, mamá, es que tengo cosas que hacer de la escuela. ¿Qué escuela ni qué nada? Ve por el pan y ahorita regresas a hacer lo que tienes que hacer. Ay, pero ya no me encargues otra cosa, ¿eh? ¿Qué quieres? Rápido. Tráete unos 4 bolillitos para que desayunemos todos. Sí, ya ahorita vengo. Ay, Squeak. Dolores, ¿cómo vas con el desayuno? ¿Ya está listo? Ay, ya está, viejo. Siéntate, ahorita te sirvo tus frijoles. Sí. ¿Y el Juan dónde fue? Fue a traerse unos bolillitos para que desayunemos. Ay, ese chamaco. Ojalá y se apure, porque si no, ¿quién me va a acompañar allá al campo? No te preocupes, ahorita que se apura rápido. Mientras Marta... Ay, Marta, ¿quién sabe dónde anda? Pues háblale. ¡Martita! ¡Martita! Ya vine, ya vine. Buenos días, pa. Buenos días, Martita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Ándale, chamaca, siéntate que tenemos que desayunar. Me tienes que acompañar al tianguis a vender. Ay, ¿otra vez? Sí, otra vez y todos los días. Quiero que obedezcas a tu mamá, Martita. Nada de que te vas a jugar con los demás niños y así. Sí, pa, ya. A ver, viejo, aquí están tus frijolitos, a ver si te gustan, están bien buenos. Me los como ya rapidísimo, porque ya se me hizo tarde, y si no, luego acabo bien tarde. Y es más, ya me tengo que ir. Sí, espérame, te pico tantita cebollita, aunque sea para que te sepan algo, porque con eso de que Juan no llega... Ya es muy tarde, ya me tengo que ir, mejor pónmelos aquí en un tupper o algo así, ya me voy. Bueno, de todas maneras, al rato te llevo de almorzar. En cuanto llegue Juan, le digo que te alcance para la hoja. Está bien, pues ya me voy, que Dios las bendiga a las dos. Sí, pa, gracias. Gracias, viejo, igualmente. Ten, mamá, ya llegué con el pan. A ver, ¿a qué hora, chamaco? ¿Ya se tuvo que ir tu papá? Ay, mamá, pues ya, ahí se lo come después. Ahí se lo come después. Al ratito se lo llevas porque lo vas a ir a alcanzar, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Te me desayunas y le llevas el pan y su almuerzo. Pues sí, ¿ya qué? ¿Ya qué, ya qué? Ándale, Marta, apúrate que nos tenemos que ir al mercado. Ay, ya voy. ¿Me llevo la bolsa? Sí, tráete las dos, por favor. Ay, pesa. Pesa. Pues si están vacías. Ándale, chamaca, vámonos. Ya voy. Apúrate, chamaca, que ya se nos hizo bien tarde, ahora sí. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. ¿Con eso de que te pesan las bolsas vacías? Ay, pues es que a mí no me gusta venir al mercado. Pues si no venimos por gusto, chamaca, hay que comprar lo de la comida. Y si no, ¿a qué hora vamos a poner el puesto? Sí, ya. ¡Ay, mira! ¡Ahí viene tu tía Refugio! ¡Salúdala! ¡Tía, hola! ¡Ay, Martita! ¡Dolores! ¡Hola! ¿Cómo han estado? Ya tenía mucho que no las veía. ¿Y Cleo no vino? No, se quedaron en la casa. Ay, yo quería jugar con ellas. A ver si mamá me deja ir al rato a jugar con ellas. A ver si te deja. Es que pues las dejé porque yo nada más me vine por las cosas para hacer la comida. Y ya se nos hizo retarde, Refugio. Sí, y es bien tarde. Bueno, yo ya voy de regreso, pero veo que tú apenas vienes. Ay, pues es que con estos niños no se puede. El Juan que me hace un panchote por ir por el pan. Y esta chamaca que le pesan las bolsas vacías, imagínate. Ay, Martita, ¿cómo vas a hacer así? Oye, qué bueno que te veo. ¿Ya viste el mensaje? ¿Cuál mensaje? El que enviaron al WhatsApp de la escuela. Uy, no, manita, tiene un montón que no tengo crédito. Ay, bueno, es que dijeron que hoy iban a estar repartiendo los libros. Creo que van a estar hasta las 3 de la tarde. Pero también tienes que llevar a la niña porque ellas os van a dar instrucciones. ¿Y hoy es el único día? Sí. Híjole, pues a ver ahorita cómo le hago porque el puesto... ¡Ah, se lo puedo encargar al señor de las cazuelas! ¿Pero crees que sí pueda? Porque ves que su esposa acaba de morir. Sí, pues eso dicen. Lo malo es que andan diciendo que fue del virus ese, tú. Pues yo sabía que tenía diabetes. Pues sí, pero ves que dicen que cuando uno está enfermo le da más fuerte. Bueno, eso sí. Y la verdad ella sí ya estaba mal. Aparte estaba bien gordita. Y dicen que el COVID ese pues también da por eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que el señor ni siquiera ha venido. Ay, pues ojalá que sí te quiera cuidar el puestito de las hierbas. Para que puedas llevar a la niña y ya vayan a recoger los libros. Porque con eso de que van a volver a hacer por televisión las clases... ¡Otra vez! Bueno, sí, ahorita a ver cómo le hago. Me tiene que acompañar Marta, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tenemos que llevar algo? Pues ya nada más sabes que, pues, seguir las medidas. Pues quién sabe si existe el virus ese, pero pues por cualquier cosa. El cubrebocas, tu gel y esas cosas. Ellos no dijeron nada de papeles. Híjole, pues creo que nada más tengo el cubrebocas, pero ahorita a ver cómo le hago y le consigo. Sí, bueno, yo ya me voy porque ya tengo mucha prisa. Tengo que ir a hacer la comida, porque si no ves que Pedro llega bien temprano. Ándale, mujer, a ver si te encuentro al rato en la escuela. Sí, a ver si nos vemos. Nos vemos, Martita. Adiós, tía. Nos vemos. Me saludas a Cleo, ¿eh? Sí, adiós. Gracias. Martita, ¿cómo estás? ¿Y tu mamá? Hola, papi. No sé, creo que fue a traer pan. Se salió, ni me di cuenta que ahora se fue. Siempre en la calle. ¿Y tú qué andas haciendo? Pues aquí medio preocupada. ¿Qué crees? Que fuimos a la escuela por los libros y nos dijeron que las clases van a ser otra vez por la tele. ¿Otra vez? ¿Iba sí. ¿Por dónde o cómo? Pues, no sé. Creo que le dieron los canales a mamá. Pero entonces nos dijeron que ustedes nos tenían que ayudar. Pues hay que tu mamá me explique, porque yo, tú sabes que yo no sé nada de eso, Marta. ¿Y entonces cómo le voy a hacer? Ah, pues no sé. Igual y pregúntale a tu hermano, a Juan. Él seguramente debe de saber cómo yo qué. Es que ves que siempre está enojado el Juan. Y luego también mamá se enoja y me anda gritando. Ay, por eso te preguntaba a ti. Pero tú ya sabes que pues yo no sé nada de eso de la tele y del celular ese que tuvimos que comprar por las clases de tu hermano. Él debe de saber, ahorita le preguntamos cuando lo vea. Ay, también creo que se van a conectar por el teléfono. Nos dijeron que iban a hacer reuniones. Unas cosas bien raras. Y es más, ¿tú ya para qué vas a la escuela? ¿Ya para qué deberías de estudiar ahí? ¿Deberías aprender otras cosas, Marta? No sé. Dile a tu mamá que te enseñe a cocinar, a limpiar bien la casa, o que te enseñe a vender en el puesto y en el mercado. ¿La escuela qué? Pero yo sí quiero estudiar, pa. Tú debes aprender cosas que van más para las mujeres, Marta. No sé, piénsalo. Además, ¿para qué estudias si a ti te van a mantener? ¿Y si no me mantienen? Nosotros nos vamos a encargar de que consigas un buen marido, Marta. No, pero mejor quiero seguir estudiando. Ay, ¿para qué? Pues porque no quiero que me mantengan. Es una pérdida de tiempo, Marta. Es una pérdida de tiempo, ya te lo dije. Pero, pa. Nada, pero, pa. Pero... No, no, en cuanto llegue tu mamá voy a hablar con ella. Porque eso de que las clases en la tele y que en el celular ahí de tu hermano son puras payasadas, puras payasadas. Pero así dijeron que iban a estar las clases. Pues yo no sé, hay que me explique tu madre después cuando regrese. Y tú mejor, prepárame un café, Marta, dale. Porque vengo muy cansado y pues ahorita que llegue tu mamá voy a cenar. Pero ya no hay azúcar. Hasta eso. Pues así ya sin azúcar, pero ve, prepáramelo, órale. Bueno. ¡Ay, ya llegué, viejo! ¿Ahora tú dónde andabas? ¡Ay, ahora sí me ganaste! Perdóname, es que... pues fui a la panadería a comprar aunque sea unos pancitos de dulce para que meriendes. Puros chismes, seguramente contigo. ¿Te quedaste ahí con la vecina? ¿Qué puros chismes? ¡No, hombre! Si nos quedamos platicando porque estamos viendo eso de lo de las clases. ¿Ves que hoy en la mañana fui con Marta a recoger los libros a la escuela? ¿Y eso cómo va a ser o qué? ¡Ay, pues es que es todo un relajo, viejo! Vamos a tener que ver la tele ahora para tomar las clases. Y también con Juan, y después hay que usar los libros de texto, nos vamos a conectar con la maestra una vez a la semana, y... ¡Siéntate, siéntate! Oye, te sirvo tu café. ¿Pero la tele? ¿La tele como que para qué o qué? Es que en la tele van a pasar las clases. Ay, esas son puras babosadas. ¿A poco va a estar la maestra ahí en la tele dándoles la clase? Ay, viejo, pues no, claro que no, ¿cómo crees? No, van a hacer unos programas grabados que van a hacer unos maestros que los niños tienen que ver y después les dejan las actividades. Y ay, es que ay, es todo. ¿Y a poco tú crees que Marta sí le va a funcionar? La tele es para otra cosa, para ver ahí programas, para divertirse, no para estudiar. Pues eso creíamos antes, viejo, pero pues mira, ya ves que ahora sí se va a utilizar, va a tener por lo menos una buena... ¿Y Juan qué? Ah, pues el Juan también. ¿Que va a estar en su teléfono? Es que mira, nos tenemos que conectar en la tele, les van a dejar actividades, van a llevar los libros de texto que ya recogimos y además tenemos que bajar una aplicación en el teléfono, pero esa tiene que ser en el de Juan. A mí se me hace como pura gastadera, ya le compramos Híjole, el teléfono viejo, a Juan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues deja que te dé la otra noticia. ¿Cuál? Tenemos que contratar internet. No, hombre, ¿todavía más internet? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a pagar? Ay, viejo, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo. No, ya esfuerzos ya hacemos. Y hacemos mucho por ellos. ¿Todavía más esfuerzo? Mejor que ahora hay que hacerlos hacerlos algo productivo. No sé, Juan se puede ir conmigo al campo y que Maldita te ayude en el puesto. Es más, podemos poner dos puestos ahí en el mercado. Estudiar es algo productivo. No podemos dejarlo sin escuela. Piensa, viejo, tenemos que hacer un esfuerzo. A mí eso se me hace pura pérdida de tiempo. ¿A poco a ti y a mí nos faltó la escuela? Ciudadanos que somos, lo productivos que somos. Pues sí, pero no porque nosotros no pudimos, ellos tampoco. Tenemos que apoyarlos, viejos, si no es ahorita, ¿cuándo? Lo único que les podemos heredar es lo que sabemos, Dolores. Y si yo le puedo heredar a Juan Pues lo del campo y tú lo de las hierbas, y con eso es suficiente. ¿Y quieres que nuestros hijos crezcan igual de ignorantes que nosotros? Ignorantes no somos. Tal vez nos faltó estudiar, pero ignorantes no somos. Pero es que el futuro de ellos puede ser mejor. Piénsalo, viejo. Nada. Ya, hacemos suficiente por ellos. ¿Y otro esfuerzo? ¿De dónde lo vamos a sacar, Dolio? ¿Desde dónde? Pues ya vemos, vamos viendo. ¡Basta! Ya, esto se acabó. Vamos a cenar. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Tengo el sueño de viajar. Bueno, qué difícil es la situación que vive Dolores. Realmente necesita nuestra ayuda en este momento. Al igual que usted y yo, Dolores y sus hijos enfrentan diversas dificultades en esta pandemia. Ahora que ya escuchamos la historia y conocimos parte de la familia de Dolores, busquemos la forma en que podemos ayudarles. Tenemos en la línea telefónica a alguien que se está comunicando con nosotros. Si no es así todavía, por favor, comuníquense, participen. Recuerden que nuestras líneas están abiertas. Se pueden comunicar al 597-97-852-52 y también al teléfono de WhatsApp o por las redes sociales en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Vamos a comunicarnos en este momento con nuestra especialista, nuestra experta en tema. Ella es Irene Páez. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mara? Mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, pues ya escuchaste la historia, la primera parte de la historia de Dolores y su familia. Y bueno, pues tú como experta en el tema, ¿qué tipo de ayuda se le podría brindar a Dolores y por qué es importante la educación de sus hijos? Sí, yo creo que Dolores sabe muy bien lo que sus hijos necesitan, ¿no? En eso, solo apoyarla en tomar esa decisión, porque ella está consciente que la educación es importante para su desarrollo, ¿no? Los papás tienen que conocer que la educación es un derecho en la infancia para niños, niñas, adolescentes, y también que es un elemento fundamental para el desarrollo de sus capacidades intelectuales, físicas, sociales, emocionales, y que le van a permitir tener herramientas necesarias para el desarrollo de su vida de manera satisfactoria en el tiempo, ¿no?, que viene. Así es, Irene. Y bueno, tenemos también algunos mensajes en cabina. Algunas personas están comunicando con nosotros. En la radio Soleil nos manda saludos. También Brian nos dice que excelente trabajo. Y José García nos comenta: creo que actualmente la idea antigua de lo que debe o no hacer un hombre o una mujer se ha cambiado radicalmente. El punto en el que nos debemos enfocar es hacer que todos y todas podamos pensar de esta manera, que un sexo no nos hace más o menos como personas. Creo que debemos inculcar aspectos en la familia y escuelas para que esas ideas cambien. Pues muchas gracias por tu comentario, José. También tenemos otro mensaje, dice Brandon Barco: muy buen tema, de mucha actualidad. Y Jorge Valencia nos dice: gran trabajo, felicidades equipo. Y bueno, pues seguimos esperando que se comuniquen con nosotros, a toda la audiencia. Recuerden que imagínense qué harían ustedes en el lugar de Dolores. Ya escuchamos la historia. ¿Qué otras alternativas hubiera tenido ella o qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Vamos a regresar nuevamente con nuestra especialista, Irene Páez, para que nos comente sobre esta situación. Irene, ¿cómo podemos apoyar a los padres y a las madres durante esta pandemia? Pues mira, yo creo que el apoyo más importante que deben tener ellos es primero la seguridad, que ellos no tienen que cargarse con el trabajo de la escuela, que en la casa ahorita la enseñanza que tenemos a partir de televisión, radio, apps para que los niños sigan la educación a distancia, solo se requiere de que los papás sean acompañantes de este proceso, ajá, que se quiten esa carga de que ellos tienen que hacer el trabajo de los maestros, porque no es su trabajo, no se puede, ajá. Esa es una primera parte, ¿no? Uh-huh. Que su trabajo será como ese acompañamiento de, bueno, ¿qué le están pidiendo? Que los niños cumplan con su horario, que tengan su alimento, que tengan espacios adecuados para que tomen su curso, ¿no? Claro. Que escuchen a los niños, sobre todo, ese será su, su trabajo, ¿no? Establecer rutinas para ellos, revisar que los niños tengan todo lo que necesitan en casa para su aprendizaje, ¿no? Marcarles el tiempo que van a estar, pues, como en casa, ¿no? El tiempo de televisión para aprendizaje, pero también el tiempo de diversión y esparcimiento de los niños, ¿no? Fomentar el ejercicio en casa. También. Crear actividades de convivencia dentro del hogar, ¿no? Claro, eso también, pues, obviamente es una parte muy, muy, muy importante en el apoyo para que los niños, niñas y adolescentes, pues, continúen la educación a distancia, ¿no? En estas épocas pandémicas, en estas épocas de COVID-19. Y bueno, pues, ya tenemos una llamada de nuestra audiencia para que podamos llevar a cabo este radiorama interactivo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, participen a los teléfonos en cabina 597-97-852-52. También mándenos un mensaje al WhatsApp 55 40 61 54 59. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Participen con nosotros, ya escuchamos la primera parte de la historia de Dolores y su familia, ya están sonando los teléfonos, eso sí me gusta, y bueno, pues vamos a comunicarnos, vamos a hablar con la primera persona que se está comunicando a La Voladora Radio para interactuar en esta radionovela, radiodrama interactivo que pues estamos trabajando en colaboración con UNICEF, Teatro para el Cambio y AMARC México. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Llama Roberto Sandoval. Hola, señor Roberto. Muy buenas tardes. Qué gusto que se esté comunicando con nosotros aquí a La Voladora Radio. Dígame, ¿de dónde nos está llamando? De Ozumba. De Ozumba. Perfecto. ¿Escuchó la historia? Tuve unos problemitas por allí, pero sí escuché. Y bueno, ¿podría resumir en breves palabras la historia que escuchamos? Pues mire, hasta donde yo entiendo es la historia de una familia que tiene pues problemas para continuar la educación de sus hijos, ¿no? Y pues fue es lo que recuerdo más o menos. Bueno, así es. Dolores, que es la protagonista en esta historia, pues enfrenta la situación de poder continuar con los estudios de sus hijos y pues Matías se opone, ¿no? Matías tiene una manera diferente de pensar, una perspectiva diferente respecto a la continuidad de los estudios. Y bueno, yo te pregunto, ¿qué, si tú fueras Dolores, qué es lo que harías diferente en esta situación? Creo que sería como que poner en contexto a mi pareja, ¿no? De que, pues, ahora, aunque son mujercitas, pues, ya no es suficiente que sepan hacer lo de la casa, ¿no? Creo que ahora también tienen que aprender a defenderse por sí mismas. Ya hay mujeres que trabajan ya en los ayuntamientos, en los hospitales, en todos lados, pues ya hay mujeres que trabajan. Ya no es nada raro. Así es, Roberto, pues ahora tienes la oportunidad de mostrarnos lo que podrías hacer de forma diferente a como ha sucedido en la historia. Vamos a volver a ese momento de la historia en el que tú crees que Dolores pudo haber tomado una decisión diferente. ¿Cuál crees que es ese momento, Roberto? Pues Este, no, pues el de la plática entre ellos, ¿no? Cuando se hace la discusión de que no quiere, pues a él no le parece las clases a través de esto del internet y de todo esto, creo que eso es lo importante. Así es. Y bueno, pues cuando estés listo para convertirte en Dolores, queremos que nos digas cambio. En ese momento, la escena continuará, solo que tú interpretarás el papel de Dolores. Tenemos aquí en cabina a Dolores y a Matías. ¿Estás listo? Voy a hablar con ellos o cómo es la mecánica. Así es, ellos van a retomar la escena en el momento que están discutiendo sobre esta situación y tú vas a tomar el lugar de Dolores y vas a poder decirle a Matías esta manera de cómo lo harías tú diferente. ¿Estás listo? Sí, me parece bien. Excelente, ¿están listos, actores? Listo, adelante. Pero, a ver, Dolores, ¿cómo que por la televisión? La televisión es para otra cosa, para divertirse o así. ¿A poco va a estar su maestra ahí en la televisión dando de la clase? Pues claro que no. Es que mira, viejo, te voy a explicar. Ellos van a tomar las clases ahí y después se van a comunicar con la maestra por una aplicación de internet. Y ya una vez que estén en la aplicación de internet, ella les va a ir revisando, hay que mandar tareas por WhatsApp. Y como le estábamos haciendo el año pasado, pero con otra de otra forma, ya como más organizado. O sea, por la televisión, y aparte por el teléfono de Juan, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tener que contratar internet, viejo. ¡No, hombre! ¿Y eso cómo? Entra, Roberto. Cambio, señorita. Cambio. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Hay que contratar aparte internet, aparte de todo lo que ya estamos haciendo por ellos? Yo creo que esto se trata de organizarnos, ¿no? Poner nuestros horarios y si todos trabajamos un rato en el día, pues vamos a tener un poquito de más ingresos. ¿O a poco te gustaría que tus hijas o tus hijos queden sin estudiar nada más porque no sabemos organizar o por flojo? Pero pues yo trabajo todo el día, Dolores, y tú también estás en el mercado casi todo el tiempo, y aún así pues no nos alcanza. ¿Cómo nos vamos a organizar así? No, pues yo digo que es fácil, ¿no? O sea, digo, hay conocidos que sí lo hacen, trabajan en el día y han contratado sus servicios ahora con lo de la pandemia, pues han tenido que echarle todos los días dinero a su celular. El que quiere puede, la verdad, ¿no? Híjole, Dolores, pero pues a nosotros apenas si nos alcanza. ¿Cómo que echarle crédito todo el día al celular? Apenas si tenemos justo, Dolores, ¿qué vamos a hacer con eso? Por eso te digo que es un esfuerzo que tal vez no nos podemos permitir. Roberto, ¿tú crees que estamos mejorando en esta historia? Yo creo que no, la verdad es que no veo una actitud favorable de este señor, ¿no? Pues efectivamente no hay una actitud favorable por parte de Matías. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Roberto, que te hayas comunicado con nosotros a La Voladora Radio y que estás participando en este radiodrama interactivo que estamos transmitiendo a partir de hoy todos los jueves. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Sí, gracias, un saludo. Saludos. Y bueno, pues tenemos más mensajes en cabina. Nos están escribiendo vía WhatsApp. La Escuela para Padres dice: me parece que la historia es algo que vivimos todos los días. Gracias por ponerse del lado de los padres para que los maestros también nos entiendan. Por otro lado también, Margarita Rivas dice: yo soy abuela y me vi reflejada en todo lo que han contado. Ojalá los maestros de mis nietos hubieran podido escuchar todo. También Raquel Méndez se comunica con nosotros y nos dice: estoy escuchando el programa y aunque me perdí un poco al principio, finalmente pude entender sobre la importancia de nosotros, los padres, en la educación de nuestros hijos. También en Facebook tenemos participación. Jacobo nos escribe y nos dice: me parece que es una excelente fórmula para entender muchas situaciones que viven los padres durante la pandemia. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los comentarios que nos están llegando vía redes sociales, WhatsApp, Facebook y por supuesto a los teléfonos en cabina. Tenemos otra llamada de la audiencia para que nos puedan dar otras alternativas para poder mejorar el desenlace de esta historia. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, yo soy José de Jesús. Hola, José de Jesús, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Ixtapaluca. De Ixtapaluca. José de Jesús, escuchaste la historia, ¿verdad? Sí, estuve muy atento al principio para poder conectarme. Me costó un poquito de trabajo, pero sí alcancé a escuchar la historia. Excelente. ¿En qué momento de la historia, José de Jesús, crees que podrías intervenir y hacer las cosas de manera diferente? Ay, pues yo me identifiqué mucho con Dolores cuando trataba de convencer a Matías de que pueden tener una mejor historia para sus hijos, pero creo que él es un poco necio. Así es. Bueno, pues ¿qué te parece si regresamos a ese momento de la historia para que puedas tomar el lugar de Dolores? En el momento que estés listo, queremos que nos digas cambio y entonces la historia continuará, pero tú tomarás el lugar de Dolores. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Están listos, actores? Adelante. Pero ya hacemos mucho esfuerzo para ellos. ¿A poco no es suficiente, Dolores? Pero tenemos que hacer un poquito más. Siempre se puede hacer un poquito más. Piensa que es su futuro. Por favor, entiende. Pero, a ver, ni a ti ni a mí nos hizo falta la escuela, ¿o sí? Somos ciudadanos responsables. Les hemos dado casa, techo. ¿A poco tú crees que nos faltó la escuela a nosotros? Pues claro que sí nos faltó. Además, piensa que eran otras épocas. Ahorita las cosas ya son diferentes. Imagínate qué van a hacer si no saben ni sumar. Ahora ya hasta para cualquier trabajo te piden, pues, que tengas el papel de la prepa. Ay, pues el Juan ya sabe. Y la Martita, yo insisto que la Martita, pues, puede encontrar a alguien que la mantenga o algo así. O tú le puedes ayudar a aprender a cocinar o a vender las hierbas ahí en el mercado. ¡Pero nunca es suficiente! ¿Entras, José de Jesús? Matías, yo espero que tú estés comprendiendo lo que estás diciendo. Acuérdate cómo te quejas de que tus abuelos y todos los que te anteceden, pues nunca han podido ir más allá, siempre trabajar la tierra. Creo que no estás entendiendo el mensaje de la vida. Está bien, yo estoy de acuerdo con que tú no puedes, pues no sé, a lo mejor tener más dinero y nada más tengas una sola forma de ver las cosas, pero es importante que también ya pensemos diferente. Yo no sé, yo cuando quise estar contigo es porque tú tenías unas ideas diferentes, ahora te estás cerrando como todos, y yo por más que trato de convencerte que estudiar para nuestros hijos es lo mejor, parece que todo esto que ha pasado, pues te está deteniendo más. Yo quisiera que tú te detuvieras un poco y pensaras un poco más sobre las cosas que podemos mejorar. Tú ves a tu alrededor, a la comunidad, cómo está tratando de salir adelante. Y nosotros también. Estoy de acuerdo con que le enseñas cosas a tus hijos del campo, a sembrar, a cuidar la tierra, pero yo no quisiera alejarlos de la escuela. Bueno, quisiera que tuvieran mejores oportunidades. ¿Pero qué propones hacer, Dolores? Porque, pues ya ves que nuestros tiempos están justos. Yo estoy todo el día en el campo y tú todo el día en el puesto. ¿Cómo le hacemos? Pues es que eso es lo que tenemos que hacer, tratar de ver cuáles son las posibles soluciones. Aquí en el pueblo hay muchos ejemplos que han podido salir adelante y también son igual de pobres como nosotros. Deberíamos de pensar o de platicar con los vecinos a ver cómo le han hecho. A ti porque te da pena, pero yo voy a ver cómo le voy a hacer. Bueno, pues parece ser que estamos avanzando en esta historia, parece que estamos progresando al final, ¿no? Matías se ha quedado sin palabras, ya no sabe qué responder y tal parece que quiere decir que tienes razón. Pues muchísimas gracias José de Jesús por esta participación, por ayudarnos sobre todo a encontrar un desenlace diferente a esta historia y bueno, pues a reflexionar sobre estos temas que nos están aconteciendo haciendo con el COVID-19 y la educación a distancia. Muchísimas gracias, José de Jesús, por tu participación. Muchas gracias a ustedes y felicidades. Gracias. Y bueno, pues vamos a continuar este radiorama interactivo con otra pregunta para nuestra especialista. Irene, ¿qué instituciones en la zona pueden brindar apoyo a esta problemática? ¿Tienes tú quizá algún contacto que nos puedas proporcionar? Mira, yo creo que la atención para el apoyo pedagógico que necesitan los papás nos las da la SEP. Ajá. Para preescolar pueden llamar al número 55-36-01-87-20. También para primaria está el número 55-41-72-20. 0413. Y para secundaria está el número 55-36-01-71-23. Excelente. Entonces, estas líneas dan apoyo pedagógico a los padres. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Ok. Y bueno, en este caso, por ejemplo, hacia los niños, niñas y adolescentes. La SEP te da oriente a los dos, para los alumnos y para los padres. Okay. Y hay una línea de apoyo emocional para niños, para padres, para adultos, para quien lo quiera hacer, que lo tenemos en Locatel, que es el 56-58-11-11. También la UNAM tiene un número al que puedes hablar, que es el 50-25-08-55. También atienden esta cuestión emocional que ha generado la pandemia, que a veces resulta difícil para los papás trabajar la parte emocional. Ellos pueden llamar a esos dos números. Ok, pues muchísimas gracias por esta información, Irene. También, pues si las personas que nos están escuchando no alcanzaron a escribir los números telefónicos, por supuesto que pueden comunicarse a los teléfonos de La Voladora Radio, contactarnos para que se los proporcionemos de manera inmediata. Y ya casi para despedirnos, Irene, pues primero que nada, gracias por estar con nosotros en esta actividad radiofónica, por todas tus aportaciones. Y pues la última pregunta que te queremos hacer es, ¿qué otras alternativas existen para dar solución a este tipo de problemas? Además de las instituciones de ayuda que nos has mencionado ya. Mira, hay diferente información. La SEP, por ejemplo, tiene una página donde tú puedes descargar libros gratuitos, pedir asesoría. La página de UNICEF también tiene un programa donde es como muy divertido para los niños, ¿no? Es adivina, tiene que ver con Sésamo, ¿no? Aprende en casa con Sésamo. En las redes los papás pueden buscar muchas alternativas. Cuando no tenemos a disposición de las redes, cuando no tenemos tanto tiempo de estar en las redes o aparatos tecnológicos que nos permitan entrar, me parece que también un papel fundamental es el de los maestros, ¿no? Los maestros también están apoyando a los papás a través de sus teléfonos particulares. Hay profesionistas que están también brindando apoyo, ¿no? Grupos de profesionistas donde las personas pueden buscar y encontrar lo que necesitan para situaciones así que tienen que ver con el aprendizaje, que son los números que les di sobre apoyos pedagógicos para primaria, preescolar y secundaria, y el apoyo emocional, que es el UNAM y Locatel, que bueno, son elementos que le van a brindar a los papás y a los alumnos el apoyo que necesitan. Muy bien, pues muchas gracias, Irene. Y bueno, ya te queremos hacer una propuesta. Aquí en el estudio, ¿qué te parece si interactúas como alguien de nuestra audiencia y hablas con Matías para poder darle estas otras alternativas y que podamos encontrar otro desenlace a esta historia? ¿Te gustaría? Claro. Ok, bueno, pues vamos a retomar la escena, vamos a hacer la actividad en donde, bueno, pues ellos están discutiendo sobre la educación de sus hijos y entras en el papel de Dolores. Cuando estés lista, Irene, por favor dinos cambio para que entonces empieces a dar tus argumentos. ¿Estás lista? Ok. Lista. ¿Listos, actores? Listos. Adelante. No, Dolores, pero... yo insisto, ¿a ti y a mí nos hizo falta la educación? No, somos gente de bien. Sí, estoy de acuerdo, somos gente de bien, pero también nos hizo falta la educación. Piensa que ya son otros tiempos. Ahorita nuestros hijos necesitan otras cosas. Pues lo único que les podemos heredar a tú y yo es lo que sabemos. El trabajo en el campo, que Marta aprenda a cocinar, a vender hierbas como tú. Es lo único que les podemos heredar, Dolores. ¿Y a poco quieres que crezcan como gente ignorante? Ay, ni tú ni yo somos ignorantes, no te hagas. ¿Entras? Sí, claro. Yo creo que la herencia que tenemos de los abuelos, de los padres, cuando no es formal, es una ayuda muy importante. Saber hacer cosas diferentes a las que nos da la escuela es muy importante, nos sirven para el desarrollo, pero la educación formal que tiene que ver con aprender a leer, sumar, escuela, es muy importante también, ¿no? No solo lo que los padres nos dicen que tengamos que hacer, sino lo que aprendemos en la escuela, ¿no? Porque nos permite socializar, nos permite un desarrollo también social de cómo desenvolvernos, ¿no? Nos permite tener una mayor autoestima, más seguridad en nosotros mismos. Sí, pero eso que piden que el celular y el internet y aparte las clases en la tele, pues está muy cañón, son muchos gastos, ¿cómo le vamos a hacer? Son muchos gastos, es verdad, pero somos los responsables de estos pequeños. Ellos tienen derecho y nosotros tenemos que proveer esos derechos. Tienen que tener todo ese acceso porque son herramientas para que ellos tengan un desarrollo diferente al de nosotros. Bueno, pues a ver cómo le hacemos. Ok, pues muchísimas gracias por esta participación, Irene. Parece también que pudimos progresar en esta historia, progresar en el desenlace. Y bueno, pues yo te agradezco, Irene, que hayas estado con nosotros esta tarde y pues compartir con nosotros todas tus aportaciones. Gracias, un saludo a todos. Y bueno, pues continúan enviándonos mensajitos aquí en cabina. Si alguien tiene la inquietud de llamarnos todavía, está a tiempo. Así es que llámenos a los teléfonos en cabina. Recuerden, 597-97-852-52. Y bueno, pues vamos a leer este mensaje que nos llegó de Felisa. Dice... lamentablemente es un escenario muy común para muchas familias en México, no solo en la región. Efectivamente, Felisa. Y bueno, pues también María Rojas nos dice a través de WhatsApp: pienso que la mujer siempre tiene el cambio para mejorar las cosas con los hijos. En mi caso, mi expareja tenía opiniones como las de Matías y creo que fue una de las cosas que nunca pudimos compartir y superar. Bueno, pues así sucede. También a través de Facebook nos están contactando. Noviembre Vero dice: hola, muchas felicidades. Me gustó mucho cómo abordan el tema de educación y familia en tiempos de COVID. También a través de Facebook nos escribe... Vero, otra vez, dice: me encantó la historia y cómo los participantes lo viven. Es un aprendizaje. Gracias por el programa. Y a través de WhatsApp, Martín Hernández dice: solo quiero saludarlos y mandar un saludo a mis hijos Gerardo y Mercedes. Ellos los están escuchando en Amecameca y yo acá en Ciudad de México por internet. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Martín Hernández, por haberte comunicado con nosotros. Y bueno, pues a toda la audiencia que nos está siguiendo en esta transmisión, les contamos que también salimos a la calle a preguntarles a las personas cómo están apoyando las familias desde casa la continuidad educativa de sus hijos. Y esto fue lo que nos respondieron. por internet, ¿no? Y estando atrás de los maestros, porque nada más mandan trabajos y no dan clase. Yo soy la que tengo que estar atrás de la maestra para que ella le pueda impartir clases. Está más mi esposa ahí al tanto en las clases que están en línea. Pues yo en las tardes cuando tienen que hacer, fíjate que ahora tengo más tiempo porque como son las tareas en casa, pues me toca en las tardes hacer las tareas con ellos a veces, ¿no? Bueno, trato de apoyarlos en lo más que puedo, pero sí es un poquito complicado el tener que estar saliendo y tener que, bueno, las tareas del hogar, tanto como las tareas de los niños, porque sí les dejan demasiadas. Más que nada se me hace muy difícil porque cuando les toca reproducir videos a las maestras, no lo reproducen bien. Pues participando más con ellos dentro de sus escuelas por medio de televisión, todo eso así. En línea, sí, por Zoom y por Classroom solamente, sí. Que están un poquito más activos en ese sentido, pero sí un poquito más estresante para ellos. Pues lo apoyo en cuestión de, pues para empezar con la tecnología, porque es muy difícil, ¿no? A veces hay, puedes tomar el internet, a veces se te va la señal, tienes que meter créditos, es un, en esa parte, y después pues apoyándolo en las cuestiones que no entiende, pues hasta uno se actualiza, ¿no? Uno tiene que ver qué forma para poderlos apoyar, porque hay muchas cosas que solo les dan un repaso y uno tiene que adentrarse para que puedan entenderlos más. Primero es que tengamos internet, es básico, ¿no? Estoy al pendiente de que mi hija esté siguiendo sus clases vía Zoom con sus profesores y que en verdad estén haciendo su labor los docentes en ese aspecto. Sí, soy al pendiente de ella, ¿eh?, en ese aspecto. Pues ayudándolos a hacer sus trabajos, sus tareas, sí. Cuando pues realmente puedo, porque pues como trabajo, pues no siempre estoy con ellos, pero pues sí trato de apoyarlos en, no sé, checar tareas, en las noches cuando yo llego. Pues apoyarlos, bueno, con respecto a la tecnología, pues a proveerlos del material que necesitan y pues estar pendientes de ellos, de que cumplan con tareas. Bueno, pues escuchamos ahí parte de los testimonios de personas de la comunidad que, bueno, pues están opinando sobre esta problemática. Y se acuerdan que al inicio del programa planteamos la pregunta: ¿qué obstáculos ha enfrentado para dar continuidad y acompañamiento a la educación de sus hijas e hijos con esta nueva modalidad a distancia? Bueno, pues estos son los resultados. El 47% nos ha contestado que su mayor obstáculo ha sido el factor económico. El 29% mencionaron que la falta de internet ha sido el mayor obstáculo. Ninguna persona, es decir, el 0%, identificaron que fueran problemas familiares. Finalmente, el 23.5% señalaron que hubo dificultad para seguir las dinámicas, actividades que los y las maestras les ponen a los niños y a las niñas. Y bueno, estas son las respuestas que los radioescuchas nos han compartido a lo largo de este programa. Les recuerdo que pueden seguir participando en las próximas emisiones durante toda la semana. Nuestras líneas van a estar abiertas para que ustedes nos compartan sus comentarios y experiencias. Y bueno, pues ya hemos escuchado a nuestra especialista, ya hemos escuchado también a personas que se han comunicado con nosotros a través de los teléfonos en cabina. Ahora les toca a ustedes aplicar lo que hemos aprendido. El desafío de esta semana será que acompañen a su hijo o a su hija en una de las clases que está tomando. Puede ser aquella que le cueste más trabajo. Recuerden, no traten de convertirse en sus maestros o maestras. Además, es muy importante que establezcan una rutina y regulen el tiempo de las actividades. ¿Se animan? Los invitamos a enviarnos los resultados de su desafío. Recuerden que nuestros medios están abiertos para recibir sus respuestas. La historia de hoy nos ha permitido conocer distintas perspectivas en torno a la importancia de la educación continua de niñas, niños y adolescentes. Nosotros nos tenemos que despedir. No sin antes agradecer y comentar algunos otros mensajes que nos han llegado. Por ejemplo, Manuelitas Bazar dice: qué triste que los padres menosprecien la educación de sus hijos y sobre todo de sus hijas. Es algo que nos tocó a muchas, pero nosotros podemos cambiar la situación de nuestros hijos e hijas y podemos ayudar para un futuro mejor para ellos. Soleil Sin Barreras dice, un saludo a toda la audiencia de Soleil 107.7 FM de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Desde Oaxaca nos están escuchando de Soleil, una de las radios aliadas que también está retransmitiendo esta radionovela, este radiodrama interactivo. Dice, estamos muy atentos al programa. Muchísimas gracias a Soleil de Oaxaca. Y bueno, pues también Carla a través de WhatsApp dice, saludos, genial el programa. Es bueno generar la técnica de empatía con las personas. La educación ha pasado por distintos cambios de rezago educativo a lo largo de los años y realmente millones de personas no cuentan ni con los materiales mínimos para su aprendizaje. Ahora con esta nueva modalidad es peor la situación. Y bueno, pues estos son los comentarios que nos han llegado a cabina a través de nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter y por supuesto a través de WhatsApp. También les recordamos que tenemos la retransmisión de este programa los días miércoles a las 12:30 del día. Así es que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 12:30 los invitamos para que escuchen la retransmisión de este programa. Ahora sí, nosotros nos tenemos que despedir, ¿no? Sin antes agradecer a Teatro para el Cambio, UNICEF y a Marc México, así como al equipo técnico y de producción, a nuestra invitada de este día, por supuesto a los actores y actrices de La Voladora Radio que hicieron posible esta emisión. También a todas las radios que están colaborando con nosotros en la retransmisión de esta radionovela. No olviden realizar el desafío de la semana e invitar a más personas para que escuchen y se sumen a esta experiencia de la radionovela interactiva. Los invitamos a sintonizar el próximo episodio de la serie Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia. Yo soy Mara García y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una red las estrellas, ser noticia universal. Algo me dice que la vida tiene